Domingo 4 de abril, Pascua de Resurrección. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era Él. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame a dónde lo ha puesto, para que yo pueda ir a buscarlo». Jesús entonces le dijo: «María». Ella se volvió y le dijo en hebreo: «Rabuni», que quiere decir «maestro». Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con Él, y que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes». Juan 20, versículos 14 al 17. ¿Dónde comienza la Pascua? Comienza allí donde una persona ya no sabe más cómo seguir. Entonces actúa el Señor. María no sabía más cómo seguir. Frente a ella había una tumba que decía: «Todo terminó». El poder de la maldad, la destrucción, el odio, la muerte, el dolor, todo fue demasiado. Entonces el resucitado entró en escena, pero María no lo reconocía. Su visión estaba turbada. Estaba paralizada en el pasado, en el dolor. No reconoció el viviente porque éste no se adaptaba a lo que ella buscaba. Ella fue transformada porque finalmente le prestó atención a la palabra del resucitado. Eso ocurrió cuando Jesús la llamó por su nombre, María. ¿Cuántas voces nos llaman todos los días, pero generalmente para pedirnos algo? Dinero, fe, voto, confianza. Pocas veces se nos llama a darnos ánimo, aprecio, agradecimiento. Muy distinto fue el llamado de Jesús a María Magdalena. Ella dejó de ser una persona anónima llena de problemas para convertirse en un ser único, inconfundible, con un valor propio. Esto es Pascua: escuchar a Dios, decidirse por creerle, afirmar la confianza en el Señor, afirmar al futuro, dejarse dar una misión cumplida y cumplirla. Hoy es el día para renovar el encuentro con Jesús, y si tienes el deseo de conocerlo por primera vez, también es el día para hacerlo. Jesús es Señor del mundo, está aquí y llama a cada persona por su nombre. Está en ti oírlo, reconocer su voz y abrirle para dejarlo entrar y realizar su misión. Así se hará Pascua de Resurrección en tu vida. Una reflexión de René Krieger para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.